Furia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Nos metemos ya en este instante de lleno con los invitados, ¿sí? Estamos acá con Ludmila Maniclair, ¿sí? De Sportivo Barracas, y Pablo Zumpano también, que van a estar contándonos todo lo que están comenzando a trabajar, un nuevo proyecto para Sportivo Barracas, que ya también es una realidad. Así que, bueno, los convocamos a ellos, vinieron hasta aquí, hasta la radio, y tenemos el enorme placer de poder charlar con ellos y que nos vayan contando. Bueno, buenas noches a los dos, Ludmila y Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, bien, bien. Un placer estar acá. Hoy no vengo a hablar de futsal. ¿Ya? Sí, tuve claro. Tuve la oportunidad claro que sí. De hacer una nota te tenemos ahí. Pero bueno, hoy debutamos sí. en la radio personalmente. Está muy bueno, está muy bueno. Entonces, para nosotros tenerte hoy aquí y también a Pablo, entonces... Gracias, un gusto. Vienen ya de trabajar, o sea, de esto que me van a contar ahora no es algo que vas a empezar a, sino que ya empezó, ¿sí? Correcto. Así es. Bueno, sí, sí. Nos cuentan un poquito, se trata de fútbol amateur para Sportivo Barracas. Sí, es el proyecto de liga que ya la mayoría de los clubes hoy día tienen. Prácticamente no existe club que no tenga lo que es la liga. La idea de este proyecto lanzado este año, bueno, el año pasado hubo liga que se realizó en La Reja, que bueno, las categorías más grandes de infantiles 2002-2003 le fue muy bien, pero nos costó un poco acaparar de los niños de las categorías infantiles por ahí por la zona donde estaba ubicada la liga. Así que este año, bueno, tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto. Pablo, que es el coordinador, el originario del proyecto, yo tuve la oportunidad con él de laburar en Platense, ya nos conocemos, hicimos el curso de entrenador juntos, todos los compañeros de trabajo que están fueron egresados de nosotros, así que lo bueno es eso, que es un equipo de trabajo que es conocido. Y la idea más que nada de este proyecto, bueno, que de liga, como te decía, que ya todos los clubes tienen, es darle la oportunidad a aquellos chicos que no tienen la oportunidad de competir en lo que es AFA, ¿no? Que por ahí no tienen el nivel para lo que es AFA o es muy competitivo para los hombres. Entonces, darle la oportunidad de que existen otras ligas y el entrenamiento similar a lo que es AFA. Entonces, la idea es esa, darle esa oportunidad a los chicos que no tienen el acceso a AFA, así como también, de repente, nosotros recibir talentos, ¿por qué no? Que se venga a probar un chico que el día de mañana termine estando en una juvenil o infantil de Sportivo, ¿no? La idea es esa, de nutrirle jugadores al club. Está bueno también esto que nombrabas en cuanto a los chicos por ahí que no tienen posibilidades, porque... la mayoría de los chicos les gusta jugar al fútbol y no hay tampoco tantos clubes como para decir me voy a jugar y voy a quedar o voy a tener la oportunidad de jugar, ¿no? Seguido, eso está bueno que puedan tener otras oportunidades, otros lugares para poder ir a jugar. Y nombrabas que hay un lugar específico, ¿no? Donde se pueden ir a probar o entrenar o... ¿Cómo manejan toda esa parte, esa logística, digamos? Hey, Pablo. Depende de la categoría, los horarios. También tenemos un proyecto de jugadores libres que también estamos desarrollando, que ellos entrenan de 8:30 a 10:30. En ese horario entrenaría lo que es sexta y quinta, categorías 2000 y 2001. Y ya en el horario de 10:30 a 12:30, lo que sería cuarta, que sería 98-99. Y ya por la tarde, los infantiles, a las 14:30 2002 hasta las 16 horas, 16 a 17:30 2003-2004 y de 17 a 18:30 2005-2006-2007-2008 y hasta 2009. Este año estamos incorporando jugadores. La característica se da de que muchos provienen del lugar donde están entrenando ahí. Vienen de muchos lados, tenemos gente de Escobar, de Pilar, del Talar, de Tigre, de Zona Sur, se están acercando bastante chicos, hoy casi todas las categorías, o por lo menos las de la mañana ya están más armadas, infantiles van todas por buen camino, ya están entrenando más de 100 chicos con un proyecto que tiene 23 días de vida porque empezamos el 5 de febrero. Así que estamos bien, estamos trabajando a gusto, muy agradecido que el club nos haya abierto las puertas, así que estamos bien, el programa, el proyecto está muy bien. ¿Y cómo es? Bueno, en esta parte están todavía, van muchos chicos a probarse, estamos todavía en esa etapa, ¿verdad? Bueno, la idea del proyecto por ahí no es hacer cantidad, sino calidad. Entonces tenemos un cupo limitado entre 20 y 25 jugadores por categoría, porque bueno, obviamente la idea es para proveer al club para las categorías de AFA, ¿no? Entonces no queremos hacer cantidad, sino calidad. Hoy por hoy estamos incorporando, porque en las diversas categorías hoy hay lugar. En el momento de que por ahí se cumple el cupo, ahí sí por ahí se va a empezar a seleccionar ciertos jugadores, ¿no? Claro que sí, ahí está. Y el trabajo, entonces, están en esa etapa, viendo, y además ya tienen la posibilidad de que cuando empiecen torneos, digamos, van a estar incluidos, digamos, toda esa parte, porque también eso lleva mucho tiempo, trámites, sí. Reuniones, cumplir con requisitos. Sí, sí, pero bueno, como te decía al principio, gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo que ya lo tenemos conocido. Pablo, cuando tuvo la oportunidad de estar en Platense, ya tenía su delegado, somos todos un equipo de trabajo que nos conocemos. Entonces, todo de su lado, ya aportamos cada uno lo que puede, ya las ligas son conocidas, no es nada que van a jugar una liga que no sepamos, los equipos, cómo son las inscripciones, dónde se inscribe, los costos, las revisaciones, no es nada que no conozcamos, así que lo que más nos faltaba es incorporar jugadores, porque como este proyecto es nuevo en ese lugar, es lo que más necesitamos, pero por suerte, bueno, hicimos buena difusión, Pablo ahí tuvo el contacto en Sábado Gol, Facebook, Instagram, esa es otra de las cosas que las redes sociales hoy ayudan un montón, así que nada, de a poquito, ahora marzo es la temporada también donde por ahí la gente vuelve de vacaciones a fines de febrero y empiezan a organizar las actividades de sus hijos, así que las categorías más chicas por ahí son las que faltan de terminar de llenar, pero bien, de a poquito. Lo bueno es que los chicos que vienen vean el trabajo que se está realizando, que es con compromiso, con mucho esfuerzo, y se queden, ¿no? Y que el día de mañana, cuando vuelvan las pruebas de AFA, o no sé, o tengamos la oportunidad en el año de hacer algunos amistosos con las categorías de deportivo que corresponda, ya, pero bueno, eso es cuestión de trabajo. Ahora lo primero es eso, armar de a poquito las categorías. Muchos chicos seguramente que se habrán acercado por toda la difusión que han dado, digamos, hay muchos también que provienen por ahí de otros clubes que no han quedado con lugares y demás. Usted no sé qué tipo de scouting, para decir de una manera, hacen, le preguntan dónde jugaban, dónde estaban, porque eso también tiene otra parte, ¿no?, que hay que cumplimentar, digamos, si están inscritos en otro lugar, no sé si era tan fácil para decir, bueno, vení y entrená acá. Sí, cada jugador que viene, obviamente, como coordinador le digo de dónde viene, cuáles fueron sus últimos años, etcétera, etcétera. Hoy por hoy nosotros estamos apuntando a jugar la Liga Metropolitana, la Metro AFA, para lo que es infantiles, la Liga Buenos Aires para lo que es juveniles, porque ya edad de metro no tienen, y todos los jugadores que están viniendo, hoy gracias a Dios ninguno se fue. Todos se quedaron, ¿no? Porque les explicamos el programa. Nosotros hasta tenemos entrenador de arqueros para los arqueros. O sea, en el proyecto que le entregamos a Sportivo, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene. Tenemos hecha la pretemporada, que dura 6 semanas y empezará en marzo, porque tenemos ya fecha de cuando comienzan los torneos, que ya tenemos al delegado que ya fue a 2 reuniones, o sea, estamos presentes ya en todas las ligas. Entonces, sí, y generalmente los que vienen tienen el pase en mano, si es que vienen de club de AFA, que nos está pasando, que vienen, y si no, los que vienen de otras ligas no necesitan el tema de tener ningún pase, porque en la Liga Metropolitana a fin de año el jugador queda libre, entre comillas. Una vez que se ficha, sí está comprometido con ese club durante el año. Sí. Que inclusive a veces cuando se le complica con un club o esto que el otro, si el club tiene buena predisposición y le da la baja, a veces durante el año pueden llegar a cambiar de club. Claro. Pero todos esos esas precauciones, digamos, las tomo, digamos. Yo trabajé muchos años en Platense, como coordinador 2 años. Nos fue bastante bien con el grupo de trabajo que estuvimos ahí. Y, digamos, se pueden escapar cosas, pero hay cosas básicas que la verdad que no las tenemos bastante, bastante pulidas. ¿Y qué fecha barajan más o menos, Pablo, en lo que respecta al calendario del año? ¿Cómo más o menos vienen los torneos o por ahí algunos partidos? Mirá, lo que tenemos confirmado es que los juveniles van a estar arrancando a mediados de abril y lo que es infantiles fines de abril. Inclusive ya tenemos ficha de revisación para mediados de abril. La última fecha nos las están otorgando nosotros porque en la liga saben que este año empezó claro. Este proyecto acá y nos dieron el último lugar como para que lleguemos a tiempo para presentar todas las categorías. Y bueno, hoy gracias a Dios, te vuelvo a repetir, todos los días se suma, es el boca en boca, muchos chicos que estuvieron en otros clubes siguen a los técnicos que tenemos trabajando a nosotros sin importar el club que defendamos, y eso habla por ahí, me siento muy, muy contento de la gente que tengo trabajando al lado mío, que obviamente es toda gente recibida, profesional, trabaja muy bien. Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil o lo que uno trabaja más en un chico en cuanto a la formación? Deben ser varios aspectos, capaz. Mirá, nosotros, gracias a Dios, tenemos el mismo criterio y la bajada de línea que hago yo, todos los profesionales lo hacen. Nosotros desde lo futbolístico hasta lo personal, estamos tratando de formarlos como jugador y como persona también. Y nos enfocamos también un poco en eso. Disciplina, respeto, disciplina dentro y fuera de la cancha. O sea, y después, bueno, dentro de lo futbolístico estamos, atrás de todo. Y tenemos grupos pequeños justamente para que lo que hagamos no sea cantidad, sino calidad. Pero la verdad nos enfocamos en todo. No es que si juega bien y después es un desastre, digamos. Sí, o no va a entrenar. Desastre, sí, mal pronto, ¿no? Digamos que tiene algún no va nunca a entrenar, desequilibrio, alguna indisciplina. Tratamos de ayudarlo, de asesorarlo y de aconsejarlo en muchos aspectos. Hay mucho, por ahí me pasó que un ex coordinador me había dicho: sos amigo de los jugadores, y uno no es amigo, simplemente tiene un tipo de contención, y más a estas edades, a donde el chico por ahí pasa más tiempo en la semana con nosotros, claro, que en su casa, por la escuela, por el fútbol, y bueno, nosotros tenemos que guiarlo, ¿no? En muchos aspectos. Sí, me imagino, porque cuántos casos debe pasar y habrá pasado de jugadores que se perdieron. Ser jugadores por... Sí, grandes jugadores, ¿no? Y no tenían por ahí la disciplina de... Sí, la constancia. Lo que pasa es que hoy día triunfa el que persevera. Es así, es muy competitivo el tema del fútbol. Sí. Y hay veces que hay mucho talento por ahí desperdiciado. Sí, exactamente. Sí, pero mucho. A veces yo lo que siempre hago énfasis es que por ahí toda la culpa no es del talento desperdiciado, sino las personas que le tocaron en el camino, que también no lo supieron aconsejar ni llevar... Hay algunos casos que uno llega hasta un cierto límite, sí, y más no puede, ¿no? Claro. Pero me ha tocado casos que los profesionales que le han tocado no lo han acompañado, y yo he visto cambios en jugadores que vos decías, es una bomba de tiempo. Y yo he notado cambios. O sea que no todo está perdido a veces, ¿no? No, tal cual. Se puede ir trabajando. Y muchas veces en ese trabajo, porque también hay algo... Que se dice mucho, ¿no? Lo que son las categorías donde los chicos van acompañados mucho por los padres. Hay veces que es más difícil por ahí trabajar con un padre, ¿no? que con los chicos, ¿no? ¿Cómo se hace? Eso también se deja en claro de entrada, digo, porque después se complica un poquito. Sí, nosotros, si bien todas las categorías más chiquitas van obviamente con los padres, siempre hacemos un perímetro invisible para que los padres estén del perímetro para afuera y nosotros poder trabajar tranquilo con los chicos. Igual el equipo que tengo de trabajo siempre dio un espacio para atender las dudas de los padres, porque sí, a veces los padres avanzan mucho cuando no tienen contacto con, sí, con las cosas claras. Con las cosas claras. Información. Exacto. Claro. Entonces nosotros, el mismo espacio que por ahí le damos a los jugadores juveniles o que ya están en cierta edad, para cualquier tipo de duda, indisciplina o felicitación, lo que fuera, también se lo damos a los padres para despejar dudas o para dejarle en claro cuál es el camino que queremos, ¿no? Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Platense, fueron los últimos años que dirigí antes de viajar a México, y el grupo de trabajo que tengo nunca me llegó una queja como coordinador, ni de jugadores ni de padres en disconformidad, ¿no? Y ahí por ahí el criterio de trabajo no era tan acotado de cantidad de jugadores, o sea que podías recibir ladrillazos de cualquier lado, y sin embargo no, así que gracias a Dios sí, eso, ¿no? Sí, sí, ahora que nombrás México, contanos un poquitín de esa experiencia. Ah, sí, fue deportivamente me fue muy bien, dirigí en la tercera categoría, lo que acá sería por ahí la D, para que entiendan. En México tuve la oportunidad de dirigir en dos equipos. Vuelvo a repetir, deportivamente me fue muy bien, sí. Económicamente por ahí en México es medio complicado el tema ese, como a todo, y bueno, uno a veces cuando no va con algún referente o algo, sí, paga el derecho de piso. Era mi primera, claro, experiencia en el exterior, pero muy, muy lindo, muy bien, el país excelente, la gente de 10, los jugadores también, me fue muy bien. Claro, sí, porque por ahí capaz que es igual acá, ¿no? Por ahí, no sé, te encontrás con lo mismo que acá, pero por ahí son culturas distintas, qué sé yo, el entrenamiento, la manera de vivir, de ver el fútbol, ¿no? Hay, son muchas cosas, si bien el fútbol es fútbol, sí, allá... Muy mercenario, me parece. Se vive de otra Luz, manera. Mira, sí, mira, no hay filtro. Está bien, está bien. Está bien. Tienen otra concepción también. No son clubes, digamos, no, con la vieja. Son como franquicias los clubes para ellos. Claro. El que tiene plata, claro, compra un club y claro, si se le ocurre ese año dejar de tenerlo, ¿entendés? ¿Qué fue lo que en uno te pasó? Después de este año se nos cierran las puertas en el mercado. No, no, no, no, no, no llega al exterior, ¿no? No, no, que yo sepa. No, pero bueno. Si llega porque estamos muy bien, claro, nosotros. Sí, sí. Acabo de republicar el link. No, el fútbol, el fútbol, son muy apasionados. Sí, claro, lo manejan capaz más como negocio y acá sí, se vive claro, más como. Sí, pasión. Pero ser clubes acá, y esto que ella dice es una realidad, claro, ¿no? Hoy los clubes se han transformado en algunos lugares en empresas donde, digamos, hay un capital, alguien va, lo pone y se queda con el club. Allá son todos privados los clubes, claro, como Luli, inclusive a mí me pasó, en el primer club donde estuve, a una semana de empezar el campeonato, a un mes de empezar el campeonato, lo vendieron. Claro. Increíble, 5 semanas de pretemporada, plantel, todo completo, pero bueno, pasa eso. Pero después el tema de los jugadores y la afición y todo eso, es tan apasionada como acá. Obviamente costó un poco meter el trabajo, la dinámica de trabajo que nosotros tenemos acá, pero te digo que la verdad se adaptaron bastante bien y no hay problema. Ya, por ejemplo, hoy un 2002 firma contrato como profesional en la tercera división. Ah. Y hoy acá es séptima. Sí. Y hoy acá, claro, es séptima. Sí. Y el año que viene, claro, ya en 2003. Tenés que tener uno en cancha para estar y bueno, y tenés que fichar 3 o 4 por lesiones, por cambios, por sí, lo que claro, fuera. Y ya firma, ya le empiezan a correr minutos, porque ellos lo llevan todo por vos te metés a la Liga de México y cada jugador tiene la cantidad de minutos que jugó en cada club. Así que... Y en esta experiencia que nos contás, y junto con Ludmila, ¿cómo es esta apuesta, por decir, Sportivo Barracas? ¿Cuál es lo llamativo? Digo, nosotros siempre lo decimos acá, y bueno, entre comillas... es lógico porque vemos cómo crece el club, cómo apuesta, cómo sigue llevando a las actividades cada año, siendo sí, un poco sí, más. Y bueno, para nosotros no es una sorpresa ver que en este año ha decidido seguir expandiendo la manera de trabajar, digo. Pero para ustedes, ¿cómo es esta parte de decir, bueno, vamos acá? Mira, él tenía el proyecto, me lo había comentado. Y paralelamente a ver si cerramos con Sportivo, también tenía otro club, y yo creo que la decisión más fue por, no solo por, bueno, por el contacto mío, que yo estoy dentro del club, el año pasado trabajé con Liga, sino porque yo le contaba que el club Sportivo es como una familia, trabajás tranquilo, y por sobre todo eso, me tiene a mí de conocido, la verdad que con Víctor también es la mejor relación, o sea, una relación donde cualquier duda o cualquier cosa te la puede solucionar. Así que yo creo que la decisión de elegir este club con el otro fue eso, fue el cariño que tiene hacia mí, bueno, que nos tenemos, el saber la manera de trabajo que tenemos ambos. Él estuvo como el coordinador, yo como entrenador ese año, sabe las cosas que pensamos, tenemos casi los mismos ideales, nos recibimos juntos, me copiaba todo, ¿no? así que nada, yo creo que eso, le dije que para mí Barracas es como, bueno, Pasión Arrabalera, nosotros lo tenemos, lo vivo en futsal, y le dije acércate porque Barracas es como una familia. Quizás todavía no la gente que se acerca a Liga, pero sí por ahí el día de mañana, a poquito que se empieza a construir, saber que uno de los chicos que se está formando en este proyecto pasa después a AFA, la verdad que eso va a ser una satisfacción enorme. Entonces, pero bueno, por ahora vamos de a poquito en lo que respecta de conseguir la cantidad de jugadores en las categorías, participar de la mejor manera este año, no sé si vamos a conseguir algo, no lo sé, la idea es también, es como te decía, es que los chicos tengan un espacio para competir, dentro de todo de la mejor manera, nosotros le estamos brindando todo, yo me ocupo, bueno, de todo lo que es la parte más logística y demás, para que tengan todo dentro del pre y demás, él se ocupa más de la organización de cada profe, y yo estoy viendo si me organizaba para quedarme con alguna categoría, porque bueno, ahora con el tema de los entrenamientos y demás, y las clases y mi trabajo, se me complicaba hacerme un hueco para ir a dirigir, pero todavía sí, ¿no? Y dirigir es lo que a mí me apasiona. Así que nada, pero bueno, sé que está en buenas manos y entre los dos estamos del minuto a minuto, y esto va de a poquito, va a ir creciendo, sin dudas. Cuando Luli me comentó en el club donde estaba y todo, bueno, como ella bien dice, trabajó conmigo en Platense, tenemos el mismo criterio, sabe y está recontra capacitada para esto y mucho más. Entonces no solamente fue porque por ahí es Barracas, por ahí es una familia como ella lo presentó, que la verdad me siento así porque con cada persona que hablé te hacen sentir muy bien, sino era la tranquilidad de saber que estaba trabajando con ella al lado mío, que como ella bien dice, tenemos el mismo criterio, la misma forma de trabajar. Y bueno, ya siempre lo digo porque me baboseo, el currículum que tiene Ludmila es admirable, como jugadora, como técnica, como todo, así que también eso funcionó para que nos quedemos acá en Barracas, y de hecho fue por un día, porque confirmamos todo un jueves y otro viernes nos contactó otro club para hacer la propuesta. Mirá. Y bueno, obviamente ya estábamos comprometidos de palabra, y para eso, para nosotros vale un montón, así que ahí estamos. Aprovecho esto que nombraron varias veces ustedes, de que comparten muchas cosas del criterio. Algunas serán estrictamente desde la planificación o valores, ¿sí?, que tienen, y otras serán en cuanto a lo futbolístico. Sí. ¿Sí? En palabras, ¿cuáles serían ese criterio, digamos, con el que trabajan ustedes? Para ir contándonos, sí, sí, también en lo futbolístico, ¿cuál es la idea de los equipos, digamos? Que jueguen por abajo. Claro. Siempre, por abajo. Que no la revolees, no. No creo. Siempre compartimos lo mismo, y cuando estuve en Platense, la bajada de línea mía fue esa, pero sin decirlo, ella también predomina el mismo fútbol, o sea, tratar de que los chicos jueguen por abajo, no el pelotazo, no lo fácil, sino tratar de todo eso, que día a día la técnica mejore, y la técnica, la pelota por el aire, es muy difícil, ¿no? ¿Y cómo es que hoy cuando llega un chico? Porque bueno, nosotros también hemos sido chicos y hemos también jugado una vez de manera infantil. Aunque no parezca, pero sí, sí. Sí, exactamente. Cada uno tenía su estilo, ¿no? La mayoría de los chicos, ¿con qué vienen, digamos, entre comillas? Hay de todo. Lo que pasa, sí, también la realidad es que hay que ser consciente que a uno en el fondo siempre le gusta ganar. Sí, sí. Y hay que saber dónde uno está parado y dónde está trabajando. La realidad es que es Liga, por ahí de los 18 jugadores, no sé, 10, 11 o del equipo de 11, 7 tendrán la calidad que a uno más o menos le gusta. O sea, uno siempre aspira a ganar, a tener lo mejor, sabe las condiciones que tiene que tener un jugador para tener lo mejor, pero tiene que ser consciente de lo que tiene en mano. Entonces, uno le exige hasta cierto punto, entonces ahí tiene que decir, bueno, tengo planificado esto, pero sé que, no sé, que de esta técnica tengo que pulir esto, no sé, no pueden salir jugando con la pierna inhábil, no sé, supongamos. Y ahí es donde te tenés que dedicar y ya por ahí apartar de la idea de juego que tiene uno, que le encantaría con las condiciones de todo su equipo y bueno, trabajar distinto, ¿no? Eso es lo que sucede por ahí con Liga, que es distinto de si tenés una posibilidad de elegir los mejores en AFA, que siempre es competitivo. Acá, por ahí, no te queda otra que, como decía Pablo, bueno, de los 25 si vienen 30 y tengo que filtrar los mejores 25 sobre 50, tenés la posibilidad de elegir vos, pero de esos 25 no creo que sean los 25 con las condiciones que estén en AFA, pero bueno, no significa que no sea fútbol, no se pueda enseñar y de alguna manera no puedan hacer lo que uno le enseña, ¿no? Sí, claro. El objetivo principal por ahí de este año no es enteramente en los resultados deportivos, eso lo tenemos en claro, se lo dejamos en claro también a los chicos, a los padres sobre todo. Si vienen, y yo siempre digo que los resultados vienen de un buen trabajo, ¿no? Si tienen que venir, van a decantar solo, ¿no? O sea, la bajada de línea que no hay que ganar a cualquier costo, acá estamos formándolo y la verdad... el gritar dale campeón va a ser cuando de Liga pasen X cantidad de jugadores y queden en AFA. Eso va a ser lo que nosotros, y como dice Luli bien, en Liga es otra cosa. O sea, vienen los chicos y por ahí te vienen 15 chicos y tenés que adaptarte también un poco a cómo van evolucionando los chicos. Lo que claro. Tenemos en claro es que vamos a tratar de sacarle el mayor potencial a cada uno de ellos dentro de las condiciones que cada uno tenga, porque no todos, si no todos seríamos Messi. Y no. Que me imagino también que deben llegar los chicos, ¿no? De afuera y deben traer cosas de afuera, de lo que ven, de lo que quieren repetir, ¿no? Qué sé yo, jugadas de Neymar, que por ahí es difícil no ir corrigiendo y pulir todas esas cosas, ¿no? Donde vos le vas formando al chico y decís, después lo vas a hacer, pero primero. O que solo acá. Trae una pasión, de bueno. Que la pasión al jugar al fútbol o claro. Quiere reproducir a tal y, sí. Y por ahí sus condiciones no le dan y se frustran. La verdad yo he tenido casos en Platense de chicos que, bueno, he recibido mensajes de que le era frustrante saber que no tenía la posibilidad de llegar a AFA o llegar a ser futbolista. Claro. O sea, eso también es un tema que se también rompe la idea con el hombre es re complicado bueno. Porque se acercan muchos con, no sé, con esto de quiero de que vos le ofreces saber que de que puede llegar a AFA o las pruebas son de vida o muerte para esos chicos. O sea, tener una prueba en AFA, que en realidad no existe lo que es la palabra prueba, porque un día en un partido no es prueba. Y más si en un club por ahí lo hacen prueba. ¿Cuántos jugadores que oscilan en su rendimiento? No es prueba. ¿Cuántas veces pasó? Entonces es una presión increíble y hay chicos que vos decís la pasión del fútbol o que por ahí piensan en querer ser futbolista para salvarse hoy día, no sé. Sí, el tema de la plata en el fútbol es increíble. Igual, ese cambio de... Igual trato de siempre bajar los decibeles a los jugadores con un claro ejemplo, ¿no? Yo siempre le digo que el jugador trate de que el fútbol lo deje a él por edad, por lesión, por trabajo, por necesidad, y no que él deje al fútbol porque por ahí este año no pudo pasar a AFA o no pudo quedar en el club que soñó, esto que el otro. Que siempre lo sigan desarrollando porque realmente es lo que le gusta. Y les pongo el ejemplo... Siempre mío, digo, ¿qué pasa? Si yo no dirijo la selección argentina, dejo de ser técnico. Sí, sí, porque claro. No llego a dirigir. Claro, 3, 4, 5, 10, 20, 30, y después no existe. O sea, no puedo. Yo siempre le digo, claro. El día que me toque dirigir claro. Un country, iré a dirigir un country, porque me gusta dirigir, no claro. Importa dónde. Claro. Estuve en Platense, estuve en México, estuve en el Sportivo Barraca, y si mañana me toque dirigir un country, iré a dirigir un country. Entonces siempre pongo ese ejemplo que es. Se nota bastante sí, y predomino con el ejemplo y ahí un poco los haces caer un poquito a la tierra y decir, hay que seguir jugando, no importa donde sí te guste. Claro. Si es en un club, mucho mejor. Y si no, bueno, en cualquier lado, ¿no? Pero tenés que seguir jugando, intentándolo, nunca se sabe la vuelta del fútbol, ¿no? Y en esto que hablamos también deberá influir en el que por ahí la mayoría Y de paso también incluso una pregunta, ¿cómo llegan, digamos? Dicen, yo juego atrás, en el medio, adelante, o te dicen, yo juego de dos... Los números. ¿Sí? Ver, claro. De números. Todo. Y uno viene y te dice, soy win derecho. No. Bueno, te reemplazan el 10 por el enganche, cuanto mucho. Claro. Pero después todos los números, de 4, de 3, arriba te pueden arriba. Decir, y, abajo. A eso apuntaba la pregunta. Abajo, la mayoría que viene te dice, yo juego arriba. Claro, sí, todos son de buen número. De 7, de 9, de 11. Pero la mayoría ahí quiere estar. Y te pasa por ahí que alguna vez yo soy enganche, te tira y. No, y después cuando lo ves. Claro, más de 4 y que. Sí, y bueno, ahí está donde pasa, uno. Y después vos lo tenés que ir acomodando. No tuvieron formación, no tuvieron por claro, ahí. Claro, también. A las condiciones, ¿no? A las condiciones. Hoy, gracias a Dios, en Esportivo está viniendo muchos chicos que por ahí ya tienen algunos años de otras ligas en otros clubes importantes. Hay jugadores que estuvieron en AFA y hoy por hoy se encuentran que no tuvieron club. Uh-huh. Y los estamos incorporando, porque por ahí los clubes que apuntaron son del Nacional B o de la A, entonces bueno, por ahí los planteles ahí es mucho más competitivo y están viniendo acá, que bueno, en toda categoría siempre se basa en ciertos niveles, esto es así. ¿Y alguno bueno. de los más chicos, o no sé si por ahí un poquito más grande, ha venido y llega todavía? Se dice, no, yo la verdad todavía no me probé en ningún lugar, juego a la vuelta de mi casa, sí. Con botrero. Bastantes, que quieren empezar a jugar, bastantes. Sí, bastante. Hoy inclusive vinieron varios chicos, ¿de qué club venís? Bueno, vino un jugador de San Miguel hoy, de la Liga de San Miguel. Y hay otros que no, la verdad nunca jugué en un club y quiero arrancar. Y este, el espacio que le da Liga en cualquier club, claro. O por lo menos lo que nosotros tenemos, es justamente para estos jugadores. Es el primer paso. Y uno nunca sabe. Yo siempre pongo el ejemplo de Bergesio. Bergesio salió de Liga de Platense. Bergesio salió goleador. La bandina. Salió de Liga de Platense, goleador. Impresionante, lo subieron a AFA, no anduvo, lo bajaron a Liga de nuevo y no renunció, se mató. Claro. Y después subió a AFA, bueno, sí, y ahí sí, ya sí. No hace falta más conocido, acotar. ¿No? Todo no hace falta. Inclusive, estando jugando en Racing, lo que fuera, es uno de los profesionales que conozco y tuve allegados por algún profe o algún amigo que en el verano se sigue entrenando. Como claro. Como si nada, como es sí, muy sí. Bueno, por eso logró lo que logró, es sí. Excelente jugador, ¿no? sí, esa constancia, ¿no? Del trabajo y no bajar los brazos y meterle. Bueno, ahí está también, me imagino, lo que corre en lo que es la carrera, digamos, en la formación hasta llegar o hacerse futbolista de los chicos, la frustración, ¿no? Esos golpes, imagino que también hay que apoyarlos, ¿no? Donde ahí el chico hay que estar con él, ¿no? Y tratar de hacerle entender, bueno, todas estas cosas de que si no estás allá arriba no pasa nada, vas abajo, le seguís y de a poco se vienen dando las cosas. Exactamente. Sí, hay veces que corres con la suerte de que por ahí te toca un técnico que te hace el seguimiento y hay otras veces que por ahí los técnicos de AFA te dicen no y quedás ahí un poco a la deriva. Y bueno, ahí si no encontrás a alguien que por ahí te aconseje o claro. Que te contenga, vas a camino a la frustración o a dejar o esperar 6 meses y después arrancar y todo. Lo sí. Que yo siempre digo que hay que acompañar. Yo me sigo hablando con jugadores que tuve hace 3-4 años, que inclusive te mandan mensajes para un consejo, para lo que sea. Hoy sigo teniendo contacto por ese tipo de contención que uno siempre le da al jugador, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Tenemos para hablar muchísimo más y nos encantaría a nosotros, sí. Pero tienen que seguir con sus actividades. Sí, sabio, sí. Lo que está muy interesante, nos encanta escucharlos, está espectacular todo el trabajo que empezaron a realizar. Y tal cual. Está muy bueno que se hayan acercado hasta aquí, nos hayan contado, entre comillas, a nosotros, ¿sí? A toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, ver si alguno también que escuchó por acá que se acerca invitado, ¿sí? Hoy por hoy hay lugar, se están formando todas las categorías. Como más que nada en la horarios y días, bueno, y las hemos pasado, pero te las repito. Dale. Donde por ahí está abierta la inscripción y que se están armando los grupos, es para la categoría 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, que entrenan en el mes de marzo de lunes, miércoles y jueves de 5 a 18.30, de 17 a 18.30. Y después tenemos 2002, 2003 y 2004 de 2:30 a 4 de la tarde. Bien, perfecto. Excelente, bueno. Bueno, y más allá, más o menos a la altura de abril, por ahí, donde sí. Ya... Nos volvemos a contactar. Bueno, volvemos. Sí, obviamente, sí, antes, aunque llamando, sea por teléfono o algo, siempre claro. Vamos a estar actualizando. Obvio. Ningún problema. Así, bueno, sabemos un poquito cómo sigue esta... Que a nosotros, la verdad, nos sí, encanta, sí, nos parece sí. Extraordinario. Y bueno, le deseamos lo mejor. Sabemos que por lo que contaron acá y por lo que nosotros más o menos... Vamos entendiendo, estamos tranquilos de que el trabajo está en buenas manos. Bueno, muchas gracias. Ojalá así sea y bueno, y en la próxima entrevista que tengamos acá sea bueno, con mejores noticias todavía. Traemos algún jugador para que le hagan. Bien, como no, sí, acá suelen venir bastante, sí. No hay problema. Para que ellos también empiecen a sentir esto de lo que es jugar y lo que es pertenecer a Sportivo Barracas. Y también el contacto, ¿no? Con lo que es la prensa, el micrófono, que bueno, sin dudas. También para ellos va a ser una experiencia importante. Sin duda. Perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias. El placer de tenerlos aquí. Pasaron, bueno, Ludmila Manicler y Pablo Zumpano, ¿sí? Que están a cargo de este proyecto que ha comenzado ya a comienzo de este año con todo el fútbol amateur, las categorías que ya bien han dado para seguir adelante. Así que bueno. Los tuvimos aquí. Sí, sacamos el jugo lo más que pudimos. Así les agradecemos. Gracias Pablo, gracias Luli. Así que bueno, para la próxima vamos a estar en comunicación. Teléfono, vendrán alguno de los chicos. Ya creamos el contacto. No hay problema. Nos vamos a una pausa nosotros, claro, a Rancho. Sí. Dale, hacemos una pausa aquí en Furia Rivalera. Mañana juega en Rosario, sí, la primera, claro, sí. Frente a Central Córdoba. Un poquito de todo eso. No te vayas.